Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Aviva. Radio Aviva. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Ari Unavi. ¿Cómo estás, Chimpa? Chachín, ¿todo bien? Bien, cagado de frío, así. Qué fresco que está, chico. No, demasiado, hoy no sé. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes y creo que hace 5 grados. ¿Y fecha? Bien, exacto día. Y mira, según acá nuestra internet, somos 25. ¿Cómo andas, duro? Buenas noches. O macrobiano. Como o... a vos te guste y hace la tuya. ¿No sos samurái? Mejor. Pablito. Buenas noches, Pablito. ¿Por qué? Pará, perdón. ¿Por qué? ¿Qué problema tenés con los samuráis? No, él lo decidió. Yo no lo decidí. Lo decidió él, no, que no, yo pregunte, no sea... No, se digo mete nada. El problema solo, ¿eh? Es una cosa que... Pablo, sacalo de esto. Buenas noches, macrobiano. Otra noche más, como decimos siempre. Esperemos pasarla lindo. Hay tensión. Sí, si no estaría todo apagado, ¿no? Claro. Ah, el chiste. Pero fue muy del operador el chiste, ¿eh? Buenas noches, Guilherme Pantopón. Hola, buenas noches. Buenas noches a la gente en casa y buenas noches a los amigos de Radio Ameba. Buenas noches, Fabián. Le cedo la palabra al fantasma, aunque no sé si está o no está. Se la cedo al Chimpa. No, tenemos dos ausentes, dos bajas. Hay bajas. Los abasoides están haciendo estragos. Están disparando munición gruesa. Pero nosotros, cirugía mayor, mediante nos vamos a recuperar y yo creo que un par más van a caer acá. Sin más, vamos al... al oráculo de todos los viernes. Mirá vos. Debemos consultar el oráculo. Pensé que el oráculo se había tomado vacaciones, porque por un momento es como que no... Creo que no lo estaba. Hace jamás. Es raro, aparte. Porque para mí no estaba el oráculo, por eso salió lo remoto, che. Lo remoto, hay que hablar de lo remoto. Lo remoto. Lo lejano, remoto, lejano, hay más. ¿Tiene que ir acompañado de lo? ¿O remoto solo? Sí, porque es lo remoto, lo que está lejos. Lo que está allá. ¿Remoto en distancia física o remoto en...? Distancia, claro. Y me parece que tenemos que desasnar, ¿no? Un poco... acerca de eso. No sé por qué tiró. Remoto en tiempo. Remoto en tiempo. Control remoto. Control remoto. Vas a repetir todo lo que... asistencia remota. En computación hay asistencia remota. ¿En serio? Sí. No, boludo. De verdad, boludo. Cuando se te rompe la PC, por ejemplo, puede entrar otro a tu PC si vos le das autorización. Sí, boludo, bueno, sí. Eso es asistencia remota. ¿O no? Una moto muy linda, ¿no? Una muy buena moto. Sí. Una remoto. Empezamos la ronda de chistes. No, estamos cada vez más fidachi, se los dije. Este es terrible. No soy el daddy. A fin de año estamos en el Don Bosco, el Rossini. A ver, control remoto, lo remoto era, ¿no? Lo remoto. Sí. ¿Por qué habrá dicho lo remoto? ¿Qué no onda? Tengo ni la remota idea. Ni ¡ojo! Idea. Viste que capaz que no había oráculo hoy, y hubo. Capaz que está en control remoto. Buena decisión remota el oráculo. Del oráculo, de lo lejos. Capaz está en piloto. Claro. No, para mí lo que quiere el oráculo es que nosotros nos hagamos cargo de nosotros mismos una vez, y hablemos de las cosas que se nos cantan las pelotas. Y no estar ahí consultándolo, ¿no? Sí. Capaz que está un poco cansado y es una lección. Es una enseñanza. Sí, un poco aburrido de estar diciendo, ¿no? Siempre. A los críos lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, hablemos, a ver, dale, vamos a ver si podemos hablar de lo remoto entonces. ¿Qué sería lo remoto? Lo remoto es lo que no tenemos. Lo que está lejos. Pero no lo que añorás. Claro. Puede ser algo que añorás o no. Claro. Algo que deseas o no. Lo remoto. Sí, a veces se dice, ¿no? Porque, eso de que, saquemos sí. La distancia, ¿no? La distancia no, es. No hay ni remotamente, ¿no? Claro, la posibilidad algo que no se o algo tiene así. Mucha certeza también, ¿no? Uh-huh. Un poco así. Claro. Lo desconocido, tal vez. Exacto. Vamos a apuntar ahí, a ver. ¿Puede ser? Sí. ¿Lo desconocido ser? ¿Como qué? El futuro. Ahí tenés. ¿El futuro qué es? Desconocido. En sí, NN. NN. Lo que pasa es que, mirá, acá... Está buena la segunda definición. La definición de remoto es que está muy lejos o muy apartado en el espacio-tiempo. Y hay otra segunda acepción que es muy difícil o poco probable que suceda en la realidad. Claro. Por ejemplo, la utopía sería algo remoto. Sí. Sí, sí. Que es poco probable que suceda, pero... Dentro de lo remoto también hay una probabilidad, ¿no? Siempre hay una probabilidad. Y claro. Hay una probabilidad que lo remoto sea cercano en algún momento. Sí, depende de la posibilidad o lo que, ¿no? Uno tiene que siempre mirarlo. ¿No? Hay ¿cómo se llama? Ahí es donde entra en juego la probabilidad siempre, ¿no? O sea, todo puede ser, dicen, pero la probabilidad es la que marca la diferencia, ¿no? La que dice si... Puede llegar a ser o hay muy poca probabilidad de que ocurra, ¿no? Esa es la que por ahí marca un poco el... Está muy en boga siempre aquello de decir de y todo puede ser, todo puede ser. Sí, sí, todo puede ser, pero la probabilidad es la que dicta... Si se hace o no. ¿Qué tanto o qué tanto no? ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? Porque es verdad que está muy en boga el término ese que todo es posible. Claro. Y en realidad, todo es posible. Vos tirás una moneda 100 veces al aire y puede pasar que caiga 100 veces en la cara. Pero ¿seguro? Bueno, la probabilidad Nike dice que... ¿No? Eso. No, me parece que eso... Nike, puede ser. O Nike. Posible es nada, vuelvo así. Puede ser. Imposible es nada. Adidas. En el mayo francés también no se pregonaba esa frase como que reclamemos lo imposible. Sí, o algo así. Puede ser. No recuerdo ahora. Bueno, o algo que decía, seamos realistas, pensemos lo imposible, la vi ayer escrita en la pared justo. Mirá. Ahí está. Sí, no, eso sí, sí, claro, claro, claro que todo es posible, pero lo que pasa es que luego hay cosas que son más posibles que otras, ¿no? Y ahí es donde se viene todo abajo, un poco a veces. Ahí ya entramos en la realidad cuando sucede. Sí, no sabría cómo lo de eso de la realidad también siempre... Sí, siempre se me hace difícil. Igual marcar lo remoto está dentro de la realidad. Sí. Siempre estábamos hablando de la realidad, ¿no? Es algo que puede pasar. Y en la realidad todo es posible. Suponte, vos querés hacer un ejército, es posible que lo puedas hacer. Vos querés cambiar tu vida, es posible. Y cierto señor con un bigote muy chistoso y una actitud no tan chistosa, con su partido eran 7 cuando recién empezaron. Y pero después terminaron. Remotamente lo hacía. Armando un lío que no veas. ¿No? La probabilidad por ahí era poca, pero bueno, se cumplió. Era remota. Era remota, pero mira. Pero a mí me gustaría seguir haciendo hincapié un poco en eso que dijiste vos, porque me parece muy interesante eso que está pasando. De que parece que todo fuera muy fácil, que todo se alcanza muy fácil. No es... Hay mucho optimismo por ahí en determinado sector. Y en el otro, por ende, ¿no es cierto? Sí. Y estaría bueno ver cómo qué está pasando ahí. Pero también va con las expectativas de cada ser humano, ¿no? El tema de lo posible y lo imposible. Es para uno lo que tiene como meta. No, seguro. ¿Qué quiere de la vida? ¿Qué quiere conseguir? Sí, o un proyecto una cosa puntual que, claro, puede ser también. Que lo que pasa es que para el juego de la vida, este actual, lo imposible es algo... No sé, si vos querés, por ejemplo, laburar algo que te gusta, es casi como un imposible. Pero sin embargo se puede. Se puede, ¿Qué porcentaje nosotros ponemos? Porque para mí lo imposible tiene que ver también con... Con el porcentaje que uno... Con el fuego sagrado, con el fuego sagrado. Una vez dijimos algo acá, también un oráculo tiró algo así. Que dijimos que era un... que era un término casi alemán. Sí, lo de... que decíamos de aquello de la voluntad, ¿no? De ¿cuánto pone cada uno en lograr lo que... Ahí está la voluntad. ¿Cuánto, sí, cuánto quiere sacrificar uno para lograr sus objetivos, no? Luego, si sale mal, sale mal, pero tenés que poner el 110 o el 120, ¿no? Dicen, de tu parte, un poco. Va, y hay casos en que se ve eso, se ve que hay gente que, como decíamos recién, parece a veces imposible hacer lo que a uno le gusta y vivir de eso, pero hay gente que lo hace. Habrán sabido cómo... Buscarle o la vuelta... Una cuestión de... creo que es una cuestión de percepción eso, muchas veces, o de cómo uno ve la realidad, ¿no? A veces... Yo miro hacia un lugar y veo una pared, y donde yo veo una pared, el de al lado está viendo una ventana, claro, y pasa. Y vos decís, ¿cómo hizo para pasar? Si esto es una pared, ¿no? Creo que es una cuestión de percepción un poco. Sí, de cada uno. A veces donde uno ve que no hay salida, el otro encuentra un hueco. Y pienso que tiene que ver con la manera en que se encara. ¿Cómo se encara? ¿Cómo se encara el imposible, no? O cómo se encara la probabilidad aquella, ¿no? Tal vez hay muy poca probabilidad de pasar, y depende cómo uno aprenda a verlo... ¿Encuentra el hueco o no? Claro. Insisto, donde muchas veces yo me he dado las narices, he visto a otra gente cruzar con total facilidad, ¿no? Es decir, bueno, supongo que tiene que ver con la voluntad o con las ganas de encontrar el hueco. O con el anhelo también, con el anhelo de que sí, uno desea mucho una cosa y hasta que no lo consigue, la persevera y persevera y persevera. Sí, te das la cabeza 32 claro, veces hasta que encontrás el hueco, ¿no? Un poco por ahí, por ese lado, me da la impresión. Recuerdo... los futbolistas cuando declaran post partido, ponele, o en la semana, que siempre decía, vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final, ¿no? Y después cambió, viste que algunos empezaron a decir, vamos a hacer lo imposible por llegar a la final. Viste que en la declaración de los futbolistas cambió, fue de posible a imposible. Es que perdón, sí. Ahí en ese caso, el mensaje de ahora. ¿Vos decís que es menos realista que el otro? ¿O más o menos comprometido que el anterior? ¿Cómo? No, una cuestión de... Más... No, para mí... Dialéctica, hay... ahí... Pero en lo dialéctico, decir, vamos a hacer lo imposible, es más... Es el ciento... Que dice el 110%. Que vamos a hacer todo lo posible, parece menos comprometido. Es más, es más tribunero también. Igualmente me parece que lo imposible no es posible. Claro. Si lo imposible se puede, no es imposible, es posible. Creo que es un tema de probabilidades mayores y menores, tal vez. Pero por eso... Que de imposibilidad. Pero dentro de lo imposible. Es imposible no morirse, pero después todo es posible. ¿De nuevo? Es imposible no morirse, pero después todo es posible. Sí. Y sí, debería ser así, ¿no? Yo le preguntaría al astroloco... Volviendo a lo remoto, ¿tenemos el control remoto? Yo agarraría el control remoto, cambiemos. Hablaría de la luna, a ver si la luna tiene algo que ver con lo remoto, ya que está tan remota. Sí. La dimensión astrocármica. Una visión cósmica con los astrolocos, Luna y Blanco. Buenas tardes, queridos buenas, oyentes. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, no, no, yo buenas no paré, noches, doctor. No vengo del mediodía. Buenas noches, doctor. Viene con el sol en los ojos, tu sí, nublado. Tremendo, vengo flasheado. Bueno, estamos acá con el profesor Enrique Blanco. Buenas noches, en esto que se llama la dimensión astrocármica. Segunda edición, ¿no? La primera edición fue, habían elegido Saturno. Que estaba el licenciado Luna, que hoy no pudo venir. Licenciado Luna, no sé qué le pasó. Justo hoy que Luna. Elegimos el tema Luna para hablar. Pues digamos, sí. El planeta Luna que representa a la mente, ¿no? En la astrología antigua y a todas las condiciones psíquicas, quizás, que representa el signo de Cáncer. Entonces voy a leer ahí una pequeña intro para por ahí ponernos un poco en el tema y en el clima, pero muy cortita, y ahí después desarrollamos el tema. ¿Qué les parece? Ah, de estupendo. Cáncer, bueno, es un signo. Claro, sos un lunático, digamos. Una cosa listo, así. Ya está, me retiro del programa. Bueno, saludos a todos los oyentes que son fanáticos de la parte astrocármica, ¿eh? Bueno, ahí va. La luna simboliza la mente en la astrología hindú, o sea, la corriente constante de pensamientos, sentimientos, impresiones, disposiciones de ánimo, imágenes, necesidades y recuerdos que caracterizan nuestro estado mental general. Así que más o menos eso es un pantallazo de lo que es la luna en la astrología antigua. En la astrología, digamos, moderna, digamos, se la ve como el planeta que representa Cáncer, un símbolo femenino, más bien psíquico, de agua, que comparte por ahí, digamos, con Escorpio y con Piscis, también esa parte psíquica. Entonces, la luna ve, es como, son los primeros años, las primeras emociones que tenemos en la crianza, ¿no? Los primeros 7 años de vida, ahí formamos toda nuestra parte inconsciente y a la vez todas nuestras emociones. Entonces, digamos, como que cuando uno tiene que buscar el equilibrio, es como que, y la parte mental, ¿no? La parte que los demás ven de uno. La parte mental, digamos, que los demás ven de vos, esa es la parte lunar, ¿no? Después hay una parte kármica de la luna, ¿no? Es la memoria también de pautas que venimos trayendo de otras vidas y que se manifiestan de acuerdo a los tránsitos lunares, cuando la luna va pasando de signo a signo, ¿no? En las distintas constelaciones, cómo se van manifestando en determinadas circunstancias de la vida de cada persona, de acuerdo a las actividades que hemos tenido en otras vidas y son como manifestaciones. Por ahí hay que estudiarlo un poco, ¿no? Cada uno conoce su luna y bueno, pero ahora vamos a detallar un poquito a lo largo del programa cómo son estas cositas. Tiene que ver con aquello de que siempre dicen por ahí que hasta los 7 años la mente de los niños, por ejemplo, no está formada del todo, la parte racional, digamos. Y la parte emocional, digamos. No está formada del todo. La luna representa más lo emocional, digamos, no tanto lo racional. Por ahí lo racional lo vemos más desde el lado de Mercurio. Ajá. ¿No? Mercurio es el planeta de la comunicación, ¿no? De lo que usamos a diario para entendernos todo esto que estamos haciendo, ¿no? Pero la luna es más, la luna es más lo oculto, ¿no? Uh-huh. Lo psíquico. Entonces lo podemos identificar un poco así. Cada dos días y medios, más o menos, horas más, horas menos, va cambiando de constelación. Uh-huh. Y va afectando de distintas maneras a la psique de las personas en general, los animales y las plantas. De hecho, rige las mareas, como ya sabemos, el flujo sanguíneo desde el cerebelo, ¿no? Todas esas cosas. Toda la parte inconsciente, como toda la parte, entre claro, comillas, casi, ¿no? Vegetativa, como, más bien. Vos fíjate que la luna, por ahí, digamos, se la considera, entre comillas, los científicos materialistas la consideran como un satélite desprendido de la Tierra que gira alrededor, ¿no? Del planeta, porque alguna vez dicen que alguna vez un meteorito pegó en la Tierra y un pedazo salió y está ahí orbitando y nada. Bueno, en la antigüedad es mucho más profundo, digamos, lo que se estudia de la luna. De hecho, si nos ponemos a mirar a la luna y vemos que desde la Tierra se la ve del mismo diámetro que el Sol. Por eso existen los eclipses y todo eso. Claro, claro. Eso te iba a preguntar. El tema de los eclipses. Ahí que tiene que ver. ¿Cómo se...? Sí, hay cosas muy profundas. Se habla de un planeta invisible que se pone. A veces, bueno, desde la Tierra se habla del eclipse, bueno, que se pone entre la Tierra y el Sol, la Luna, bueno, todas estas cosas. Pero bueno, hay cosas un poco más esotéricas sobre el tema de ahí, un planeta que se llama Rahu. En la filosofía védica se estudia como... ¿no? Y hay eclipses que son, por ahí a veces, no tan auspiciosos, entre comillas. ¿no? Para la mente humana. A veces no son tan, no es tan, como se diría, aconsejable observarlo y esas cosas. Aunque, bueno, son espectáculos de la naturaleza. O sea, que aquellos miedos, entre comillas, que tenía la gente del pasado no son infundados, ¿no? No, no son infundados. Todo viene de cosas muy, muy... Pues viste que siempre decían que cuando venía un eclipse, todo el mundo se escandalizaba, las desgracias, claro, claro, claro, y todo. Son, ¿no? Signos que presagian eventos en la humanidad. A veces generacionales, a veces cosas diarias, pero bueno. Por ahí no estamos yendo un poco del tema, pero sí, está bueno. Pero, bueno, yendo a esto, con el tema de los mitos, que dicen que uno de los mitos es de luna llena, el hombre lobo. ¿Por claro. ¿Qué pasa con la luna llena? No, y seguramente que debe tener algo de real eso, ¿no? De que la luna afecte a la psique de tal manera que saca la parte oscura del animal, ¿no? La parte animal del ser. Pero claro, nosotros vemos que la luna llena ejerce una influencia bastante poderosa sobre viste, uno una noche de luna llena, qué sé yo, como que se le despierta el indio, ¿no? Si presta atención, pero porque sí, si va sí, sin prestar atención no te enterás de nada, ¿no? Pero igual las cosas se manifiestan en un plano más sutil, ¿no? No es que no pasa por la atención, digamos, que uno esté consciente. Uno cuando empieza un poco a estudiar astrología, a veces se pone, cuando empieza a entender la luna, lo que pasa con la luna en cada signo, en cada casa, de a poquito la empezás a observar y empezás a identificar en tu vida diaria esos movimientos lunares. Ya. Y te pones un poco fanático, digamos, de decir, uy, hoy la luna está en cáncer, bueno, ahí están, conoces un poco de cáncer y sus energías, y son estas energías que te están influyendo. O por ahí, situaciones que te suceden durante el día en donde se manifiestan cosas que tienen que ver con esas energías. Entonces las empezás a identificar y te pones un poco fanático. Después con el tiempo ya como que te olvidás. Pero al principio es como que está bueno identificar dónde está pasando la luna, porque es como una práctica para entender un poco la energía. Como un buen elemento para observar. En realidad hay que entender la luna de uno, hay que empezar por entender la luna de uno, dónde está la luna ubicada, la luna natal en el mapa de uno, para entender un poco la psique, la parte emocional, que a veces es tan difícil para nosotros dominar o controlar o entender. Y a veces, viste, como manifestamos cosas lunares consciente e inconscientemente. Cuando decís nosotros, ¿te referís a nosotros, a los seres hombres, hombres o seres humanos en general? Seres humanos en general, ¿no? Y también los animales o las plantas y todo eso. No, pero pregunto porque a veces, viste, que yo lo noto, que para los hombres es como más difícil la expresión de emociones y todas esas cosas. Por ejemplo, en una carta, la luna representa, para una carta se representa como, el símbolo es la madre, ¿no? Uh-huh. La luna representa un poco eso, también representa la mente. Para un hombre también puede ser un poco de la mujer, también la parte lunar, la parte femenina, digamos. Uh-huh. Son esos símbolos. Hay algo más para leer por acá, no sé cómo andamos de tiempo, ¿sí? Al pelo. Vamos, a ver. Dale, dale, buenísimo. Mientras me vas haciendo alguna otra pregunta, yo voy a buscar acá en mi, entre las páginas. En mi bitácora. En mi bitácora de vuelo. Dijo Buzz Lightyear. Algo que había marcado bitácora para leer, muy interesante. Que por la ahí... otra vez, cuando habían hablado de Saturno, sí, habían dicho que cada 28 años Saturno es como que. Sí, que vuelve a estar en la posición del mapa natal. Claro. Tiene como fuerza... Claro, una fuerza kármica que se está manifestando. ¿Con la luna nada que ver o...? La luna está pasando, imagínate, cada 2 días y medio... Claro. Pasa de una constelación a la otra. Así que hay fases lunares muy importantes durante el mes, ¿no? La luna creciente, todo eso tiene un estudio. Pero, por ejemplo, por cada constelación en la cual va pasando... Van haciendo aspectos a tu luna natal, ¿no? Que no sé dónde tenés la luna, Pablito, usted, ¿sabes su carta? Tendríamos que hacer carta acá, ¿viste? Una carta. Ya venir con una carta. Con decir, algo hecho, ¿no? Pero bueno, imagínate que cada. ¿El ascendente es la luna? No. No. En los tres puntos más importantes en una carta natal o mapa natal sería el sol, la luna y el ascendente. El ascendente vendría a ser las formas físicas, el signo que está al este en el momento del nacimiento, ¿no? Por donde sale el sol. Y eso no, mapa no lo rige ningún planeta. Y en la casa donde cae, sí lo rige. El ascendente puede caerte en Aries, entonces estás regido por Marte. Ah. Y de hecho ese Marte vendría a ser tu regente, más importante que inclusive el del signo solar. ¿Entendemos? Si mi ascendente es Cáncer. Por ejemplo, te rige la Luna. La Luna. ¿Tu ascendente es Cáncer? Sí. Mira, entonces sos una persona que está regida por la Luna. Entonces, quizás cuando vas a estudiar tu carta natal, tendrías que hacer más hincapié en estudiar por ahí la Luna, ¿no? Cómo te afecta a vos, y aparte qué significa el planeta Luna, ¿no? Y todo. Pero, lo que atañe. Dijo la palabra estudiar para... Sí, porque la astrología es estudio, es un estudio. En realidad, astrología significa abrir una puerta al interior de uno. Y cuando uno va al interior, conoce el exterior, no conoce también a las demás personas. Después sale ya de los límites de lo que llamamos astrología. En la antigüedad el conocimiento era uno solo. Astrología, medicina, matemática, física, qué sé yo. Filosofía, sí. Con el tiempo, viste, se fue todo escondiendo, sí. Y a la vez dividiendo. Pero en realidad en la antigüedad los grandes sabios estudiaban el conocimiento, era una sola cosa, todos juntos, ¿no? Por eso funcionaban las cosas. Pasa ahí con el... con los medios, y eso se banalizó el tema de la astrología. Aparte, sí, no, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver ni con... Por eso, ¿no? Esto ni siquiera algo, con hacer cartas natales para cobrar algo, y todo. Es como cuando decís el tarot, ¿no? Y la gente se imagina, claro, a esa señora a las 12 de la noche en la tele diciendo, claro, marque el número que dice abajo y yo le cuento qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro, claro, no, así, no, esas cosas son, está muy banalizada. Estas cosas vienen de la filosofía yanquia, que se llama... acá tengo amigos muy lunáticos, ¿eh? Después el tema de vampirismo es otra cosa, ¿eh? O sea, si a eso se refería. Pero bueno, me refería que, bueno, sí, en la modernidad se ha banalizado todo. De hecho, por ahí en el Renacimiento y toda esa época, las religiones occidentales se encargaron de esconder mucha información. Pero bueno, el Oriente, la India, que es la cuna quizá de todo esto, ni siquiera la India moderna, ¿no? La India muy antigua, milenaria, conservó todo en la cultura misma. De hecho, la astrología védica por ahí tiene conceptos diferentes en cuanto a los grados, ¿no? De lo que se estudia en Occidente. Por ahí, para un, por ejemplo, yo que soy escorpiano, para la astrología occidental, quizás en la India tenga mucho de Libra, porque hay unos 20 y pico de 22 grados de desplazamiento zodiacal. Pero bueno, es cuando uno estudia eso un poco, se da cuenta que tengo un poco de Libra, soy un poco volado y tengo esas cosas. Por ejemplo, llego tarde al programa de radio. Y... No, pero es las palabras así, tipo como un despegue a la luna, parece, ¿no? Hablar, claro, de latitud, claro. Después está toda la parte romántica, ¿no? De la luna, que está bueno. Que tiene eso que ver con Cáncer. Cáncer es romántico, ¿no? En el fondo, de la parte de los signos del zodíaco. Chacha es romántico. Chacha es romántico. Sí, en el fondo es un romance. New Romantic. El otro día fue tu cumpleaños, Chacha. Feliz cumpleaños, que te lo mandé por Facebook. Tenía que ver igual que ascendente en Chacha, porque va a haber Cáncer, pero tiene... Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, las energías... Yo desciendo siempre. Tiene más de Escorpio que de Cáncer, me parece. Las energías solares están ahí. Mira, Lucrecia, no te presentaste, ya estás opinando, es una cosa que no lo puedo... Pará, yo le quiero hacer una pregunta al profesor. Sí. Enrique, ¿la luna usted dice que ejerce poder sobre las personas? Ejerce una influencia psíquica y rige el movimiento sanguíneo también. Así que imagínate, así como rige las mareas y todas estas cosas... ¿Y por qué se le dice lunáticos a...? ¿No? Y porque tiene ahí, se puede decir, o Marcel Moon, que aquí no está en este momento, profesor Moon, diría que están mal expectados por algunos tránsitos lunares, ¿no? Que la mente, esta mente que vemos todos, que no es la mente original quizá que tenemos, en un momento se va del control y lo bueno, sí, toma posesión del ser. El otro lo, yo como... Lo que sí rige son los ciclos, sobre todo la mujer, sí, ¿no? Por ejemplo, el ciclo lunar. O por ejemplo, los embarazos. Hay una... Es típico, cambia la luna, vas por a ejemplo, la luna en la antigüedad, en la antigüedad no muy antigua, digamos, hace poco, existe la tabla de aparición de las vacas, ¿no? Que se calculaban el nacimiento de los críos, ¿no? De las crianzas, por las determinadas semanas de gestación a través de la tabla de las vacas, que te digo que eso es mucho más exacto que la medicina moderna, que dice, van a ser el 5 de tal, bueno, y no sale. Bueno, después pues ya traemos otro tema ahí que no tiene nada que ver, pero bueno, que a veces falla, ¿no? No cierra el ciclo. Si falla... Tenía algo para leer acá cortito, por favor, por ahí les interesa. Dice, la luna simboliza la imagen de uno mismo que que una persona ve reflejada en sus tratos con el público. Dice, de allí que una luna tensionadamente aspectada pueda mostrar ineptitud para proyectarse armónicamente a fin de que otras personas respondan de manera positiva. Una luna tensionadamente aspectada muestra a menudo una imagen personal marcadamente inexacta, pues como la persona sienta acerca de sí, basada en pautas pasadas e identidad pasada, tal vez no sea una descripción exacta de la naturaleza verdadera de esa persona en el presente. Quiere decir que a veces proyectamos una luna que no está de acuerdo, es decir, una mentalidad que no está de acuerdo a lo que nosotros somos realmente, ¿no? Eso significa un poco a veces una luna con aspectos difíciles de comprender, ¿no? ¿Nos entendemos? Sí, teníamos que cerrar este micro. Sí. Porque el tiempo es tirano. Está bien, está por bien. El... Tenía, mira, todos los puntos que tenía. Por llegar tarde, profesor. Llegué tarde. Digo, pará, porque la luna, seguramente, la luna te retrasó. Sí. ¿Qué podríamos concluir acerca de la luna? Yo creo que la luna es el punto, uno de los puntos más profundos para entender de una carta natal junto con el sol, el ser, ¿no? Como que es el ser, que es la luna. Así que tendríamos que investigar en nuestro interior, nuestra parte quizás no tan consciente, para entenderla y para poder saber cuál es el ser que se está manifestando y llegar a tener una armonía con el universo. Eso es, me parece, ¿no? ¿Qué pasará en el lado oscuro de la luna? ¿Quién sabe? Es todo un misterio. Mira, yo te dejo una cosa. La luna muestra el deseo del corazón. Te dejo esa, con esa te cierro. Quedó picando, ¿eh? Pum, pum, pum, pum. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Y este cuando pasaba por la luna. Pantopomicón 10 miligramos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Vamos a arrancar la edición de hoy hablando sobre Jay Chataway. Es un compositor y músico estadounidense que se lo ha conocido principalmente por crear la música para Star Trek. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha construido bandas de sonido muy notables, como por ejemplo la del Escorpión Rojo, Desaparición Acción 3 o Invasión USA. Siendo de las menos conocidas, la más conocida, la de la película Maniac, del año 1980, de William Lustig, con Joe Spinelli y Caroline Munro, que retrata la vida de una persona, bueno, que no está desestabilizada emocionalmente, como decía recién el profesor, y asesina mujeres para vestir a los maniquíes que tiene en su casa. Hicieron una remake de esta película en el año 2012 con Elijah Wood. Tengo que admitir que la remake está bastante bien. Vamos a escuchar entonces Jay Chataway, el tema Subway Terror de la película Maniac, año 1980. You. Bien, continuamos en el bloque con Alfred Neumann. Alfred Neumann es la mascota de la revista Mad, un niño sonriente de orejas en jarra, pelirrojo y que le falta un diente. Es una imagen, o fue una imagen bastante popular en los Estados Unidos, siendo la representación más antigua en el año 1894 para una obra de teatro que se llama The New Boy. Se lo utilizó en infinidad de propósitos, como ser propagandas de carne, tarjetas, postales, hasta que fue adoptada por Harvey Kurtzman, que es el fundador y editor de la revista Mad, que lo hizo aparecer por primera vez en la portada en el año 1954. En el año 1966, junto a la revista, vino un disco flexi con el tema It's a Gas, que es el que vamos a escuchar ahora y que se lo atribuyeron a este pequeñejo Alfred Neumann. Vamos con el tema. Bien, así pasaba Alfred Neumann y recién nos comentaba el profesor Blanco que la luna rige el estómago. Pues vaya luna tiene este chico Alfred Neumann. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta luego. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24 por FM de la calle 87.9 MHz. Volvé a escuchar Travesía los domingos en el mismo horario de 22 a 24. Travesía, travesía, travesía. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Joven argentino. Si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación. Martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Espacio publicitario. FM de la calle. Princesa bacana, sexo, marihuana y milongón. Salud. Princesa aragana, qué fin de semana. Porque lo bueno mejora con el tiempo. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ave Maida. Chau Radar, Chau Radar, Chau Radar, Chau Radar. Bueno, hoy es una nueva emisión de Chau Radar. Tengo que hablar con la voz común, porque cuando viene Chau Radar, como que hablo con la voz más así, que no sé por qué. Más serio. Más serio, no sé, como medio, me sale medio rara. Aterciopelada, ¿no? Yo creo que entras en ambiente. Claro, aparte con ese fuego que hay ahí, no sé qué pusiste, chacha. 7 minutos de maneje. ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo te va? Muy bien, acá, esta noche de frío. Vine a pasar un rato con amigos, a disfrutar. Genial. ¿Habías leído alguna vez o...? Sí, desde los 7 años. No, pero te digo así, como en público, ponele. Te lo tenía que decir. No, pero eso era como no. Hacer un gol a Brasil, más o menos. Te la dejé ahí picando. No, es la primera vez, creo, que voy a leer. Sí. En público. Che, vos nos contabas hoy que todo lo subías a un blog. Sí, hace tiempo no lo toco y yo creo que está como lo dejé hace varios años, no sé, quizás. Pero tengo cosas ahí en la internet que por ahí alguien pueda querer leer, qué sé yo. ¿Por qué se te dio por escribir? No sé, es algo que me parece que surge espontáneamente en uno. Por ahí es una manera de expresarse. ¿Pero por algún texto que leíste? Sí, ¿no? Sí, seguro. Incentivó. Seguro, seguro. Me parece que si te gusta leer y ves diferentes cosas a lo largo de tu trayecto lector, por ahí te dan ganas de querer ser parte de ese mundo también, escrito. ¿Y vos escribís cuentos? Sí, podría decirse que sí. Estas cosas que traje ahora para leer son relatos que he escrito alguna vez y que, no sé, puede ser cuentos, relatos, me gusta llamarlo así. También escribo otras cosas, pero no sé, esta vez traje esto. Y digamos como que mi orientación es la literatura infantil. Esto no tiene nada que ver, igual ahora traje medio friqueado unos cuentos, pero... pues yo estoy estudiando para ser maestra y... Hace un rato cuando me preguntaste si era la primera vez que leía en público, yo me quedé pensando. Te había preguntado. No, sí, sí, me preguntaste. No, y me quedé pensando que frente a la clase, frente a los chicos, he leído varias veces y ellos son un público, me parece. ¿Y sí? Así. Pero que... viste que lo que yo te a lo que yo hacía referencia era de eso, que como que haya un par de monos escuchándote, no niños. Ah. Monstruos. No. Y los monstruos que están del otro lado. Escuchando, sí. Esto, que okay. Algunos debe haber. Sí. A eso te decía, a eso me refería, Flor. Sí, es la primera vez. Bueno, te deseo lo mejor, te quiero mucho, dale. Bueno, lo ver. Primero que voy a leer, tenía planeado leer un texto que le puse El ascensor y la playa, pero después tengo otro que se llama Inicio, así que voy a comenzar con ese, porque se llama así, Inicio. Cada vez que me levanto o no, luego de una etapa de sueño prolongado, me quedo regulando sobre lo extrañas e incalculables que son las reacciones y relaciones de la conciencia, llegando siempre a mi conclusión, digo mía, sin saber cuántas personas pensarán o pensaron lo mismo. Esa conclusión que me creé ya hace un tiempo, en la que me convenzo de que nunca tenemos absoluta seguridad o claridad de un presente para darnos cuenta si estamos aún soñando. Esto podría parecer una cháchara filosofal, y no niego que lo sea, pero ¿cómo estás seguro de estar ahora acá? Me encuentro en un lugar muy natural, sin construcciones edilicias, de amplia vista al horizonte. En la parte de abajo de mi mirada predominan colores de una gama de marrones y verdes. Veo arbustos, veo agua, veo... de esos arbustos y hierbas que crecen en ese tipo de lugar, ¿esteros se llaman? Creo que sí. Arriba no hay colores. Veo el cielo con sus nubes como acechándome en una escala de grises que me producen una presión en la garganta, el típico nudo. Me pregunto qué hago aquí, pero no desespero. Sé que es algo que tiene que pasar, algo que está pasando. Algo que va a terminar, como todo, que se desvanece con el tiempo. El devenir. ¿Quién escapa a eso? Ni en sueños podrías. Sin embargo, como decía, no desespero. Tengo cosas que hacer. Siempre tengo cosas que hacer. Lo próximo en aparecer en mi conciencia es la pérdida de varios objetos de mi propiedad. Un collar y un par de ojotas blancas, que sin saber cómo ni cuándo, perdí en esas espesas aguas. No puedo evitar dejarlas. ¿Por qué? No las necesito. Aún así, caigo a esa especie de laguna llena de viscosos bichos en el intento de recuperarlas. No estoy triste. Una sonrisa de desinterés reina en mi rostro. ¿Cómo me veo si no tengo espejos? Algún otro yo en posición cenital dictará lo que mi cara expresa. Luego, rescato el collar de entre el lodo, el sol calentando mi cuerpo en el punto exacto. Doy la vuelta y de repente me encuentro en una especie de parque, con elevaciones en el terreno de las cuales podría uno caerse y rodar graciosamente. No pasa nada. Luego de caminar un poco, quizás, o mucho tal vez, estoy en mi patio, o al menos eso creo. En el techo está él. Lo miro desde abajo, como queriendo reencontrarlo. Sonríe. ¡Qué belleza! Bajá, por favor, acá te espero. Tardaste. Me voy. Sin vos, ¿qué más? ¿Esperabas que me desangre? Y discutiendo conmigo. ¿Qué espero, si no sé? Al fin y al cabo, voy a tener que seguir juntando mis cositas de ese barro que cada vez se siente más pegajoso y sucio. Pero siento que no me molesta. si siempre me faltaron 5 para el peso. Bueno, eso es todo el primero. Este texto se llama El ascensor y la playa. Puede que todos mis relatos comiencen hablando de lugares o situaciones en las que me encontraba. Será, reflexiono, porque es una manera de poner un punto de partida a mis experiencias. No sabes quién soy, ni sabes tampoco si estoy hablando en serio. Verás, solo juego el papel de narradora en este lugar. Sea como sea, quisiera a estas horas contarte una historia poco común. No sé cuándo sucedió, ni cómo es que la sé, pero la omnipotencia que obtengo al ser la creadora y protagonista de los hechos me otorga tanta libertad para contarlos y refutarlos como se me dé la gana. Disfruto de la impunidad de ser poderosa, mas lo hago sabiendo que ese poder está solo en mi mente. He aquí un día tan frío en el que las personas solo irían a la playa para ver el mar o el horizonte, mientras se escucha el rugido de las olas rasguñando la costa. Típico día nublado en Mar del Plata, de esos que cambian el rumbo de unas vacaciones soñadas y obligan a las señoras cansadas de sus rutinarias vidas a atender a sus patéticos varoniles maridos y, por si no fuera poco, a entretener a sus fastidiosos y malcriados hijos, como si las vacaciones para ella no contaran, como si su entera vida fuera delegada a ser feliz al resto. Solo los locos osarían meter su cuerpo al helado océano. De hecho, ni estas gordas señoras cansadas preferirían tocar el mar en vez de destruir su autoestima en el departamento. Sin embargo, hay gente en la playa. Hay gente en todos lados, mirando, observando el cielo, las gaviotas, juntando caracoles. Gente sentada charlando, una pareja por allí, enamorándose con solo mirarse. Alguien invita a la señorita Fly a barrenar las frías olas marplatenses con unas nuevas tablas de surf. «Estás en pedo, hace mucho frío», dice la señorita Fly. «Vamos, estas tablas son geniales, podemos barrenar». «Barrenar, barrenar, barrenar, barrenar». El arte de lograr que el propio cuerpo del practicante se deslice sobre y dentro de las olas. Una vista surrealista, supongo. La serionita Fly mira con incredulidad y desdén y pega media vuelta mientras el dueño de las tablas se desvanece en la arena. Sin dar mucha importancia a lo sucedido, ella camina y se dirige hacia un parador, pero no es un parador normal, sino que aparece elevado en la superficie, como si a pocos les fuera posible llegar hasta arriba. Una suerte de barra de bar muy alta. Algo la detiene en el camino. Un pequeño niño, de unos 5 años, se prende de sus piernas al mismo tiempo que llora desconsoladamente. Su corazón se detiene por unos momentos. No puede dejarlo allí, tiene que poder ayudarlo. Lo alza entre sus brazos, tratando de consolarlo. El niño balbucea, ella no puede entenderlo, las lágrimas mojan sus rostros y hacen que el nudo en la garganta vuelva imposible cualquier tipo de comunicación. Hush, hush, baby, don't you cry. Pink Floyd resuena en la cinematográfica cabeza de la señorita Fly. ¿Estás perdido, niñito? Ya no llores. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo llegaste aquí? El niño, un poco más calmado por la contención de unos brazos femeninos y casi embriagado por el aroma frutal que despide ella y que le recuerda, en cierto modo, al día de su nacimiento, esboza unos sonidos que bien podrían ser palabras, pero claramente no de nuestro idioma. «¡Mom!» Aparece en la escena el desinteresado y desfachatado cantinero de esa rara barra, una barra hecha también de arena. Evidentemente este chico es hijo de extranjeros, flaca. Suele pasar muy seguido que los niños se pierdan en esta playa. y también es probable que sus padres ni siquiera sepan que el pibe está aquí. Tenemos que tratar de entenderlo encima. ¿Vos entendés el inglés? Preguntale cómo se llama. Pobrecito. El tono del cantinero es indudablemente argentino, canchero y resuelto. What is your name, baby? Don't be sad. We will help you to find your parents. Luego de unos minutos de pensar, el niño finalmente deja de llorar y dice: I don't know where I am, Mom. I can't remember the way we reached here. Pero yo no soy tu madre. Sorry, kid. I will help you, but I'm not your mother. Can you tell us your name? Can you write it here? La señorita Fly acerca al niño hacia la barra de arena, incitándolo a escribir su nombre con sus pequeños dedos. Él comienza a hacerlo, dudando de todo, con la mirada perdida en quién sabe qué universos y sin entender mucho de la situación. Sobre la arena pueden verse las siguientes letras. D, E, D, Benjamin. Benjamin, ¿ese es tu nombre? Ah, Benjamín, interviene el cantinero. Deberíamos arrojarlo al mar. Él no recuerda quiénes son sus padres. Es posible que ni siquiera tenga unos. Estoy hastiado de que estas cosas sucedan en mi playa. Dan mala fama, luego andan diciendo que asuntos sobrenaturales ocurren aquí. Este niño es el mismo demonio. No te preocupes, flaca, déjamelo, algo voy a hacer con él. En un santiamén, los perdidos ojos del niño se vuelven fuego y la señorita Fly no le importa ya dejarlo. Sigue su camino normalmente, como si nada hubiera pasado. Esas cosas ya le sucedieron. Últimamente no se deja amedrentar por una mirada triste. Se abre a su paso un enorme centro comercial. Entra. Quiere comprar ropa. Unas bermudas estarían muy bien. A su lado camina un hombre alto, muy alto. La escolta silenciosamente sin que ella se perturbe. En uno de los infinitos locales se prueba tantas bermudas como puede. Ninguna le gusta demasiado. Oh, la señorita Fly es bastante difícil. La muchacha que atiende ese negocio la mira con un profundo odio. La sonrisa falsa y el tono cordial con los que la atendió desaparecen cuando Fly le dice que no va a llevar nada. Debería dejarte aquí encerrada, remata la infeliz. La señorita Fly sigue su camino sin culpa y sin gracia. El lúgubre escolta la acompaña sin abrir la boca. Entran en un ascensor. ¿En qué momento pasaron a estar tan elevados sobre la tierra? Ella oprime el botón para dirigirse a planta baja. Cuando las puertas se están cerrando, una mujercita corre hacia el ascensor, tratando de entrar en él también. La secuencia se ve en cámara lenta. Es Marisol. Sus miradas se cruzan como pidiéndose perdón mutuamente, pero ninguna se inmuta. Ella quedó, ellos bajan. Las puertas del ascensor se terminan de cerrar con un sordo ruido y comienzan a bajar. Y siguen bajando. Bajan y cada vez a más velocidad. Cuando la señorita Fly se da cuenta de que el ascensor no se detendrá nunca, entra en pánico y se agarra de las espejadas paredes, mirando al extraño hombre como pidiéndole explicaciones. «Estallaremos contra el piso, señorita». «Oh, estallarás». Es lo único que le dice y su voz es un eco. Sin embargo, eso no sucede. En un punto, el ascensor sale despedido hacia las calles a toda velocidad, esquivando objetivos. Desesperada, la señorita Fly intenta romper los espejos de las paredes transformados en vidrios para escapar. Su escolta se desvanece. Ya no tiene nada que hacer allí. Su propósito era llevarla a la oscuridad eterna. El sol brilla con mucha fuerza afuera y si no se apura, los autos que esperan detrás del semáforo en rojo embestirán el ascensor, haciéndolo trizas. Con las fuerzas que le quedan, la muchacha rompe el vidrio de adelante y sale por un pequeño hueco, cuidando de no lastimarse más. El sol brilla con más fuerza aún cuando el semáforo cambia a verde. La señorita Fly sacude sus rodillas. No vengo más a Mar del Plata. Bueno, Flor, dijiste algo cuando empezaste y sabes que me quedé colgado como toda la vuelta, ¿no? Nadie escapa a su devenir. Y uno a veces piensa, ¿no?, que el futuro no está escrito para una forma de activar. Y a veces, pero también pienso eso, ¿viste? Como que nadie escapa a su devenir. Por más que vos actives, es como que tenés como un chip ya. Y tenés como toda una película que vas a atravesar. Y eso me quedó haciendo ruido desde que lo dijiste. Y después me quedé ahí, viste, como colgado, ¿no? Escuché lo demás, me encantó, muy bueno, la verdad, genial. Bueno, gracias. Pero incluso la señorita Fly tampoco pudo escapar a su puto devenir. No, muy loco esto, la verdad. Me gusta bastante. Nosotros siempre les pedimos a los invitados que traigan como un cover literario, les llamamos nosotros. Un cover, tengo un par de cover. ¿Un par? Sí. A ver, sorpréndeme, a ver qué trajiste. Se me cayó la carpeta que había traído. Dale. Ah, ¿ese fue el ruido? Sí, quizás sí. O el eco. Tengo varias cosas. Esto es material que me han dado para estudiar, pero que sin embargo tiene cosas interesantes para leer. Y voy a leer un texto de Augusto Monterroso que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que los demás, lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas zancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las zancas y los otros se la comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. esto que sigue es un trago de cerveza y cortísimo metraje de Julio Cortázar. Automovilista en vacaciones, recorre las montañas del centro de Francia, se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace gesto usual del autostop, tímidamente pregunta si dirección Beaune o Tornus. En la carretera unas palabras, hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro, lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo, sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda mientras el terror poco a poco. bajo los árboles una profunda gruta vegetal donde se podrá, salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no, se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque. Cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la sien. Después billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más lejos sin dejar la menor impresión digital, porque en este oficio no hay que descuidarse. Esto es de Cortázar del 69 en el último round. Y bueno, por último quisiera leer unos textos de un amigo que es un gran amigo al que quiero mucho y que me gustaría que estuviera en esta radio alguna vez, así que quizás el Gordo, mi amigo el Gordo, escribe y escribe cosas muy profundas y a mí me costó mucho elegir entre esta carpeta que traje acá las cosas que quería leer, así que voy a abrir alguno que dejé marcado y voy a leer. Si un día en otro idioma ocurre el milagro y me encuentras, estaría bueno que supieras, de buena fuente, que ya machaqué las brasas del cigarrillo contra el cenicero, ya pensé lo que te iba a decir, que quisiera hablarte de la contaminación que nos asiste, aquella sonora que nos cansa tanto, aquella ambiental que nos mata tanto, aquella espiritual que nos contamina tanto, y se nos contagia desde los poros hasta el estornudo, y ya ningún barbijo te protege. Si un día en otro idioma encuentras y traes los recuerdos al presente, fíjate con atenta cautela a quién se dirige la súplica, a quién el canto, a quién la pena y la nostalgia. Sería bueno en otro idioma que veas a quién se dirige el aburrimiento o la contestación. Feliz sería que entiendas lo que te parezca sano, que lo utilices para tu bien o el de alguien más. Feliz si en otro idioma ocurre el milagro. Feliz me tomo el vino, lo debes saber, o amargado, ya de todo eso no importa. Me tomo el vino, me fumo el porro, desconociéndote te escribo, desconociéndome me lees. En otro idioma o en el mismo, si me encuentras, conocerás mis expectativas y lo que merezco. Si ocurre el milagro y encontrándome te encuentras, ya valdrá de algo la búsqueda de ambos. ¿O no notas cómo se abre paso entre nosotros? Esa línea que en lugar de dividirnos nos une. Cuando el queso se derrite en el pan y no nos quema la boca, nos gusta y en cualquier tiempo nos parecerá efímero. Germán, el Gordo. Ojalá que me estés escuchando, Gordo. Y voy a leer otro más. ¿Todo bien? ¿Sigo? Bien. A ver. Tenía algunos marcados. Acá. Quizá como el plomo en el agua, el peso de tus ojos en mi tiempo pueda hundir en el mar mi gran dolor que ríe, llora, te acompaña y se esconde tras una cortina de sequía, de desierto, que tiene desierto solo lo que ignorás vos. Qué dolor con razón, qué gran dolor, quisiera agarrarme de vos, sí, sí, sí, de vos. El agua trajo un barco, un barquito y un bote, también una botella, una nota y dos acordes. El agua se llevó, el viento devolvió, el fuego te revivió y la tierra nos oscureció. Un día el hombre ya no construyó jaulas y a otros hombres no explotó más. Ya no había por qué encerrar, censurar o matar. El mundo todo ya no era igual. Vos y yo ya no estábamos más. Era algo, diríamos los que no vimos esto, del más allá. Algo soñado y por soñar. día a realidad de los mártires de siglos ya no existentes y recordados de ellos las calles, barrios, escuelas y pueblos. La tierra tan santa valióse de su palabra. La cultura, la poesía, el arte y la música ya no gritan por ser vistas y oídas, ya que son ahora el todo, son los elementos del futuro. Son, digamos, el famoso cielo nuevo. Bueno, voy a terminar con uno. ¿Después puedo pedir una canción? Vamos a ver. Bueno, este último también del Gordo. El vaso no está medio lleno, no está medio vacío. El vaso está con agua, el vaso está en el piso. Dependiendo del movimiento está su existencia y su contenido. Aunque esté quieto, aunque no tenga sentido, el vaso está a la espera del vacío. Está a la espera de un ser vivo, de que se lo tome, o que lo choque, o que lo rompa y moje el piso. ¿Cómo ves tu vaso? Yo lo veo en el piso, ni medio lleno ni medio vacío. Lo veo impaciente, lo veo en el piso. Ya no me importa si está medio vacío, porque tiene agua, es un muerto vivo. Ya no me importa si está medio lleno. Con que tenga agua estoy agradecido. Estoy rendido porque no me mata ni se queda conmigo, porque lo que me mata es que no estés conmigo, contemplando el momento o quedándonos dormidos. Porque lo que me mata es que no sea vino, porque si fuera vino estaría vacío, porque si fuera vino estarías conmigo, porque sos tan borracha como yo de loquito. ¿Cuánto le debes al vaso que lo vacías de a poquito? ¡Jo, jo, jo! Tu vaso ni es chico ni está en el piso, no depende del movimiento, no se siente vacío. Porque fuimos tan iguales que perdí el apetito, porque comprobé que no perdí el silencio ni encontré el ruido. Mi vaso está en el piso porque ahí descansa. Mi vaso está perdido y no lo ha advertido. ¿Será que cuando no sentimos ni presentimos viene alguien, nos toma y viene alguien y nos rompe? Piedad pedí al vidrio y él no fue el culpable. Te suicido la carga, te suicido la constante gota. Vos que decías, hay que saberlo acomodar. Bajo una canilla ahogado encontraste el final. ¿Por qué es tan estúpida la pregunta que nadie la va a contestar o todos lo harán igual? Bien, fuerte y claro, medio lleno. Porque cuando el vaso está vacío se va a volver a llenar. Porque lo que cuenta de la maldita metáfora es él, ese estúpido vaso. Te y me representa. Y el agua tan santa, clara, pura, etcétera, es una metáfora. La hicimos mierda, la hicimos maldita por compararnos, porque no encontramos mejor que ella para igualar nuestra codicia, nuestros verme bien. Nos hacemos chicos en su inmensidad. Ahí somos nadie, pero en un vaso ella nos llena de poder. Es nuestra en un vaso, nos da de beber. Es nuestra en el camino, tan loca como el sueño. Como si un domingo se cerrara en un círculo, pero que no se cierra y nos morimos. Germán. Bueno, ¿listo? Gracias por venir, Flor. Gracias a ustedes. Tiempos de rebelión. Hoy Carlos no puede estar porque está probando sonido, pero lo vamos a reemplazar acá los integrantes de Gatito. Hoy toca Danzig. ¡Aguante, Gatito, loco! Danzig, cantante original de los Misfits, que después tuvo su proyecto solista Sam Hain y bueno. Sam Hain está muy bueno. Sí, muy buena banda. También es uno de los personajes más ridiculizados del metal y de la escena, por muchas cosas. Hay videos de Danzig leyendo una lista de compras, por ejemplo. Hay un video que le embocan. Sí, hay un video que le embocan. Como una persona que siempre habla sin pensar. Pero bueno. Perfecto. O sea, para... que yo fui a ver a Danzig cuando vine a Argentina. ¿Vos hablando? Y vos sabés que fue uno de los mejores recitales de mi vida. Porque lo vi en obras y caí justo ahí adelante del escenario. Y tenía tanta locura que tenía una remera de bici y se la revolvía al escenario y la agarró Blen. No, y se agachó y nos tocaba. No, fue tremendo. Danzig tiene una energía, pero tremendo. Es grosso, ¿no? Bueno, ahora para que vean por qué lo queremos tanto, vamos a escuchar Blood and Tears del segundo disco de Danzig, Lucifuge, de 1990. Seguido de... Dead Red Moon del disco Dead Red Sabbath de 2010. Blood and tears, blood and tears, since you've begun. I hear you been crying, blood and tears. All alone in your misery, so alone. Could you have been deceived? Since I've been gone, I hear you been crying. You cried a thousand tears. Darling, don't despair. I know your heart still bleeds. Darling, don't you care? Yeah. cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. El barrio está presente todos los martes de 21 a 22 horas por 87.9 FM de la calle. Acompáñanos a vivir un clásico de barrio. Cuando la suerte que viene irá fallando y fallando te la reparado. Mi nombre es Alejandro y tengo 27 años. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y a mi papá a principios del año 77. Ahora él ya tiene 25 años. Tal vez mi hermano tenga miedo. Miedo de enfrentarse a la verdad. Miedo de que le pase algo a él o a las personas con las que vive. Pero yo necesito hablarle. Porque yo también tengo miedo. Tengo miedo de que no nos encontremos nunca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Espacio publicitario. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Malas palabras. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Palabra santa. No existen métodos para tocar el cielo. Eso porque se trata de un cielo que no es tuyo. Palabras sueltas. Yo estoy convencido que el gobierno de la duda va a resolver la crisis. En primer lugar porque es el único que imprime realismo a su discurso. Puras palabras. Profundizando las acciones de gobierno, que lejos de ser sectario, excluyente y partidista, gobierna para todos y cada uno de los valles. FM de la calle. Mucho más que palabras. Te damos nuestra palabra. FM de la calle. Para cambiar el aire. Cambiar el aire. Continuamos con Radio Meba, Radio Meba, Radio Meba, Ave Meba. Escucha Radio Meba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Mundo VHS. Bueno, hace un frío terrible, me voy a quedar un VHS lo del tipo este. Vamos, profesor, me acompaña. Va, vamos todos, estamos acá, ¿qué les parece? Muchacha, cuando digo estamos todos, se escucha ruido de personas. Sí. Bien, ahí estamos. No, chicos, no para ver una peli, una buena peli. Yo sé qué peligro va a alquilar usted, profesor, pero a después ver. Se la digo. Vamos. ¿Cómo le va? Hola, hola. ¿Cómo le va? Oh, mire, hoy trajo un montón de gente, buenísimo. Sí, pero no todos vamos a alquilar, le digo, Siempre pasa algo, bueno. ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Qué le gustaría? Hace un frío bárbaro. ¿Un frío bárbaro? Sí. Algo para sumergirse. Algo surrealista. La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky. ¿Qué sí, le parece? Pero la montaña me da frío, pero a ver, coménteme de qué trata. Narra la historia de una persona que es como una especie de ladrón en principio, en el que se ve iniciado así en un mundo mágico para encontrar la inmortalidad o algo por el estilo. Por lo menos esa es la lectura que le doy yo. No sé, cuando usted la vea ya me contará qué le parece. Es una peli Muy linda de ver, sobre todo por las imágenes. Es muy Jodorowsky, es muy de imágenes con muchos colores y, bueno, surrealismo puro, ¿no? Es una peli de la que no se va a arrepentir y que en alguna manera lo va a marcar. ¿Es famosa, es conocida del pibe? Es la más conocida de Jodorowsky, es la más famosa de las menos famosas, ¿no? Para mí Santiago me dijo que era el topo. Para mí es el topo. El topo también es una muy buena película, pero para mí es La Montaña Sagrada. Bueno. Ya arrancamos mal. Por eso no quiero venir acá a tirar películas. Es como el cubo de Rubik, tiene colores y tenés que pensar. Igual, es como una... No, pero igual de todas formas está unida, es casi como... Sí, es una trilogía, sí, ¿no? Claro. Fando y Liz, el topo y La Montaña Sagrada. Exacto. Bueno, ¿qué otro título tiene? Algo de aquel viejo y querido slasher de los años 80. ¿Qué le parece? Aquella como Viernes 13, algo no, por el no estilo. No, no la nombre, le dije. No, esa no. Esa no se la alquilo más, la última vez que se la alquilé hubo problemas. Una que se llama Slaughterhouse, del año 1986. Bien. Es una película, esta película es bien representativa del género. Hay un nerd que es muy nerd, hay unos matones que son muy matones, le hacen una broma muy pesada y el chico los cita 10 años después y se los carga uno por uno. No puede pedir más. La música, Harry Manfredini, de aquella película innombrable que le decía... Y lo interesante sobre esta peli es que el chico que hace de nerd, cuando apenas terminó la película se suicidó y no llegó a verla terminada nunca, porque la editaron en el 86. ¿En serio? era un nerd para la vida, me parece. Pero bueno, eso es lo que ocurrió con el chico este. Terrible. Salió en Crónica, fue primicia de Crónica TV y todo. Seguramente. Escucharía Devo, seguramente. No lo sé. Le faltaba la camiseta nomás, pero sí, la apariencia la tenía. ¿Y alguna otra? ¿Qué otra tiene? ¿Todas para esta noche? Sí. Vamos viendo los títulos. ¿No será de eso que cuando devolvés tarde te hacen recargo? Ah, no, sí. Porque tiene la onda de los 80. La señora esa que está ahí. No sabemos que está tomando nota de hoy, boludo. Le queremos pedir un... Es la del ente regulador del gobierno. Cuando vaya a la verdulería va a ser terrible. 2 kilos de arroz. Sale con un souvenir. Bueno, gracias. Porque somos unos cuantos, acá somos como 15. Bueno, ya me pongo yo. Gracias. ¿Alguna famosita de algún director famoso, pero no tan famosa la película? El Duelo, de Steven Spielberg. Año 1971. Un conductor, que es una especie de vendedor o algo así, con un coche muy bonito, pasa un camión. El naranja, el auto sí, puede ser. Pasa un camión, el camionero lo pasa, él lo vuelve a pasar enojado y luego el camionero se lo toma personal y lo empieza a perseguir por todos lados. Pero aparte en el camino. No, yo en ya el la camino. Vi varias veces esa. Aparte hay una escena que me da la impresión de que es un homenaje, que luego le hace un homenaje Matrix, ¿no? Cuando está la chica en el teléfono, que el camión encara la cabina telefónica, igual hay una Matrix, escena en la película que es igual. Matrix hizo mucho homenaje. La película de Matrix Chico. Es un homenaje. Sí, constante. Si a usted viene uno de los de que hizo Matrix y le dice, usted me está plagiando, es para meterle un bife. Sí, de verdad. Así que no sé, ¿qué le parece? No, esa la voy a dejar pasar porque creo que la he visto varias veces. ¿Sí? Y una de artes marciales, enojó, que yo siempre tengo para ofrecer las de artes marciales. Ah, sí, dale. Que la gente las esquiva. ¿Por qué la gente esquiva las de artes marciales? Y porque cree que está haciendo arte marcial, esquiva el golpe. No, señor, no me gustó. Vamos, buenísimo. Y el Macrovin aparece de golpe. Mire, le voy a dar para que se lleve El Luchador Manco contra la Guillotina Voladora. Ya me compró con todo. Esa es la que es la segunda parte de la película El Luchador Manco. ¿Cómo se sacarán los mocos ese señor? Dios. En esta película, El Luchador Manco ya mató a todos los discípulos de la Guillotina Voladora, que es un maestro que es ciego, que tiene como una especie de cadena con una guillotina. Entonces, bueno. Perdón, pero usted dijo que la zurradista era la otra. Claro, tal cual. Entonces este maestro ciego pues va a buscar a todos los mancos que encuentra y se los carga hasta que da con el manco que sabe arte marciales y ahí se le pone difícil, claro, porque los otros no sabían. Esta película está buena porque hay una escena en la que hay un luchador indio al que se le estiran los brazos, ¿no? Tipo yoga, como al Dalshin de Street Fighter. Pará, fuera de joda, quiero ver esa película hoy. Pues vaya y alquílela, ¿eh? Bueno, dale. ¿Me repite el nombre? ¿Para cuándo? El Luchador Manco contra la Guillotina Voladora, sí. 1976. Un director está? Impronunciable. ¿Cuánto está el VHS? Se lo voy a dejar a 4.50 si llevan dos. A ver, hace una vaca. Bueno, está bien, dale. La llevo. Llevamos para esa y la... perdón. 4.50 las dos, dijo. Va, 4.50 las dos, venga. La de Jodorowsky y esta. Esa, muy bien. La de Jodorowsky la devolvemos más. Gracias, señor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, tengo una noticia que es un garrón. Miguel del Ser renunciará a la banca de diputado. Un tipo que yo admiro y quiero un montón. Soy un gran fanático de él y sus amigos. Bueno, lo odio de que nací, quiero aclararlo. Y que renuncia porque quiere la gobernación de Santa Fe. Como el tiempo es re tirano, dijo el Chimpa hoy, y le creo, vamos a ir directamente al tema. Le voy a mandar un gran abrazo a mi amigo Juan Sebastián Gutiérrez. Y esto es Energía. Chacha contra el resto del mundo. Podemos decir que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de armonizar dentro de sí mismo las diversas manifestaciones del universo. y tenemos la oportunidad de aceptar a todos los demás seres humanos, incluso aquellos con los que pulsamos una nota discordante en el nivel de la personalidad. ¿Podemos vivir sin exigir que todas las experiencias y todos los seres humanos armonicen con nuestra sintonía? ¿Podemos hacer evolucionar una conciencia madura y desapegada que nos permita observarnos mientras representamos el papel que nos correspondió en el drama cósmico? ¿Podemos reírnos de nuestra complejidad, de nuestros conflictos y nuestras incoherencias? Lo que es importantísimo, ¿podemos tener fe de que el universo es armónico y que solo es nuestra visión estrecha la que ve discordancia? Las respuestas a estas preguntas determinarán, en gran medida, cómo enfrentaremos nuestro karma en esta vida y qué clase de karma estamos creando ahora. Muy bien, Enrique Blanco, ¿eh? Muy bien. Gracias, hasta la próxima, amigos. Muy bien. Bueno, hoy Die Explosiven, Exidium Finisterre en la estación. En un rato, calculo yo que arranca tipo 12. Sí, la estación es ahí en Soler y Cerri. No, pero los micrófonos parecen una tabla de cosas de serigrafía, la vamos rotando. Un pantógrafo, ¿no? Bien, ¿qué programón el día de hoy, eh? ¿Viste vos, loco? Bastante ágil. Mirá. Bueno, nos retiramos entonces. Sí. Claro, ¿de qué te parece? Fabián, mirá, ya se pasó 23 minutos. Tiene, ya tiene, una el, gana, tiene el bonete, sí, de dormir 23. Y la vela, está reseando recién. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene. Gracias, Flor. Por gracias, venir. Flor. Gracias a ustedes. Gracias a la gente de Gatito. Gatito, un lujo, ¿eh? Gracias a Nico y gracias a Noé. Y al profesor. Bueno, un abrazo a Carlos. Y a los que por ahí escucharon el programa. Podemos hacer un chiquitín para dejar. ¿Hay tarea para grabar? Sí, porque se me acaba de ocurrir ahora. Para los que estuvieron escuchando al profesor Blanco, leer un poco más sobre la luna. Y tratar de ver a ver si pueden captar la influencia esa que hoy nos comentaba él. Es un buen ejercicio, es interesante para, bueno, para lograr entender no solo por lo que escucharon, sino también por lo que se experimenta en el día a día. Nada más. Bueno, ahora sí nos vamos. Hasta el próximo viernes. Hoy cerramos el mes del garage que habíamos inaugurado cuando empezó julio, que pasaron 4 viernes seguidos con la señal de ajuste y el cierre que era. Escuchamos Garage de los 60, después el revival de los 80. Fue un viernes fue todo Billie Eilish y sus bandas. Y hoy cerramos con el Garage de los 60, pero más una onda psicodélica. Así que nos vamos con los 13 Floor Elevators, la banda de Rocky Erickson. Y un clásico, así que para finalizar este julio garallero, un clásico de... Un canapé. Perdón, sí, ¿qué canapé dijiste? ¿Rocky Erickson? Sí. Muy bueno. You're gonna miss me. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...